derecho, dale guanchín, se viene Maradona, sigue Maradona, pasa uno, pasa dos, no puede Pucho, no puede Stevens, sale Peter Shilton, tiro al arco, gol, gol, Maradona, genio guanchín, genio Maradona. Esto sí que es tu cumbia, Gonzalo.